Somos Las Chacras, con Ale Garrido en los controles, comienza La Mestiza, una puñalada en el corazón del imperio, la música del planeta Tierra, el pulso del planeta azul. Empezó la fiesta con ustedes, Carlinhos Brown, de La Favela, a bailar, que en Argentina hace falta bailar. Vem, Magalena, ojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalena, ojão, traz a lenha. Pegue minha mão morena, dê um requebrado e meia voltinha. Acabo de leer en el diario que entre las varias empresas que salieron a bolsa en la primera década de este siglo se encuentra Polaroid. Y me sorprende leer el nombre de esa marca tantos años después, justo ahora que la fotografía doméstica se convirtió en una colección infinita y sin sentido. Me acuerdo de la Navidad de 1981, cuando Papá Noel me trajo la primera Polaroid. ¡Ah, qué alegría tremenda! Era la primera máquina en donde podías ver la foto un minuto después de sacarla. Cuando apretabas el botón rojo, se escuchaba un ruido y salía por abajo una foto negra. Había que esconderla de la luz y agitarla durante unos segundos. El momento en que la foto iba llegando era un milagro irrepetible. La Polaroid era el futuro, pero sobre todo era una máquina que te obligaba a pensar la foto, eso que hoy ya no hacemos más. Había que calcular muchísimo hasta encontrar el momento, dudar sobre si era necesario, elegir la forma, desechar paisajes. Generaba mucho nerviosismo decidirse a sacar una foto, porque el cartucho de las Polaroid venía con 10 escasísimas oportunidades y era más caro que casi todas las cosas del mundo. La alegría que me causó el regalo de la Polaroid en mi infancia fue directamente proporcional a la frustración de ver ahí la máquina, arrumbada, con el cartucho vacío. Nosotros éramos pobres, pero no mucho, éramos pobres como todo el mundo. Mis padres podían comprarme, digamos, un cartucho por año, dos cartuchos por año, y 10 o 20 fotos anuales, eran más bien poco. La mayoría de las veces yo iba por la calle con mi cámara al cuello, pero sin la opción de hacer nada con ella, solamente alardear de Polaroid. Los que tuvimos ese trauma en la infancia, estamos muy a favor de que ahora Polaroid esté otra vez en la bolsa. Estamos a favor de su resurgimiento. Porque estamos hartos de sacarle fotos a todo, a una nube que tiene el perfil de un perro, a la comida, a la oscuridad absoluta para ver si aparecen fantasmas. Los que tenemos millones de fotos guardadas, fotos absurdas e inútiles, necesitamos con urgencia regresar al trauma de la Polaroid, a aquellas primeras máquinas toscas que solo permitían una oportunidad de 10. Y nada más, había 10 oportunidades al año, y los años eran largos, y cuando pasaban, pasaba también la juventud. Ahora cuando dejo el dedo en el botón de mi cámara digital, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, y saco cientos de fotos idénticas por segundo, pienso siempre que aquellas épocas de pensar la foto no estaban tan mal. Si hace 20 años una fotografía salía bien, era casi un milagro de entrecasa. La guardábamos hasta que se ponía amarilla, la mostrábamos, los demás nos felicitaban. En aquel tiempo tener una buena foto tenía que ver con nuestra paciencia, con nuestra destreza, con nuestra esperanza. Podíamos sentirnos orgullosos de una imagen. Ahora tenemos tantas fotografías digitales, tantas, que ni siquiera hay tiempo para verlas a todas. Muchas veces las descargamos sin mirarlas. Somos más coleccionistas imbéciles que fotógrafos amateurs. Están todas esas fotos apretaditas en un monitor, en un disco rígido, en un pendrive, y jamás nos acordamos de imprimirlas. Nos da la impresión de que no valieran nada. Tenemos tantas fotos que en realidad ya no tenemos ninguna. En una época en la que nos avasallan todos nuestros derechos, que la libertad se va al tacho y que la nombran todo el tiempo, nosotros nos queda bailar. Mañana paro general, señores. Mañana el país para y se moviliza. ¿Cómo es mañana en Lushava? A las 6 de la tarde. Ahí, bueno, el cordobazo cultural y el paro también. O sea, se junta todo el mundo ahí en la plaza de Lushava. Estamos todos invitados a manifestarnos en contra de tanto avasallamiento. Y para este momento del país, ponemos un poquito de música, un poquito de baile. No. Ah, la la la la.

cambiando de casa, mudanza perpetua, metamorfosis constante, barriendo y desechando. Hay ganas que no tengo, esperanzas vencidas, deseos quebrados, ilusiones rotas, emociones truncas, mis poros disueltos en la nada. La realidad es un carrusel que se cae y le descopea. Convulsionado en el que vivimos, Verónica Jenkins, una amiga de Ushuaia, me manda un video que ya en el mundo, en el día de hoy, se juntaban asambleas en muchas ciudades, más de 20 ciudades, desde Berlín, Bruselas, París, Toulouse, Barcelona, en Canadá, en Bolivia, en Brasil, en un montón de lugares, porque la Argentina no está en venta. Esa es la protesta y el reclamo de toda la gente que busca una solución a este momento en el que vivimos, en que la Argentina pareciera estar en venta. Y hablando del sur, me acordé de un documental que había visto hace muchos años que se llamaba Castores, la invasión del fin del mundo. Era un documental de Pablo Echeguevara y Nicolás Lacouzi, que cuenta más o menos cómo en los años 40, por un sueño de Perón de impulsar el desarrollo de la industria peletera ahí en Ushuaia, con la introducción de 20 castores que los trajeron en avión desde Canadá y los tiraron en una playa, en un lugar costero. Hoy hay más castores que seres humanos en la isla Fueguina. No dejan de reproducirse y de roer. No paran de caer masivamente los árboles, los diques se multiplican al igual que las inundaciones. Las especies autóctonas, por supuesto, peligran. Paradójicamente, el comercio de la zona crece en torno a este roedor, decía la nota que había encontrado, ¿no?, sobre el documental. Bueno, la realidad muchas veces supera la ficción, ¿no? En el 46 era lógico pensar un mundo distinto, ¿no? Se pensaba totalmente diferente con respecto a las especies autóctonas, a introducir especies de otro lado. El objetivo por ahí era desarrollar la industria, convertir a esta zona en la Canadá de Argentina. Así incorporaron especies que provenían de Canadá y, bueno, 20 castores machos y hembras que fueron traídos y soltados en esa playa, como bien lo ilustra una imagen añeja en blanco y negro. El momento cero lo definiría un lugareño. El momento en el que una especie ajena a ese ecosistema es introducida por el ser humano para comenzar un largo periplo hasta culminar hoy convertida en una verdadera plaga cuya proliferación no parece tener solución posible. La nota que estoy mirando tiene un par de años. Capaz que Vero nos cuenta que está más solucionado el tema, pero lo que yo sabía hasta este momento es que los números son escalofriantes. Se calculaba que hay 150.000 castores en Ushuaia y en zonas aledañas, superando ya la cantidad de habitantes humanos en la isla, ¿no?, decía la nota esta, que tiene ya un par de años, como te conté. Nos vamos a meter ahora en una recorrida por la música brasilera. Vamos a ir al encuentro de Cássia Eller. Cássia Eller es Cássia Rejane Eller, una tipa que me encanta, una cantante y guitarrista de rock increíble que tenía una voz muy grave. Era, o sea, como compositora tiene dos canciones, no nada más, pero como intérprete hizo un revival de temas con versiones muy muy grosas, muy raras. En general le imprimía su impronta a cualquier tema que tocara. Así, bueno, reversionó temas de Renato Russo, o sea, del líder de Legión Urbana, algunos de Cazuza también, de Barón Vermelho, también de Caetano, Chico, pero sobre todo con Nando Reis tenía muy buena conecta, que Nando Reis era de los Titás, junto con Antunes. Y bueno, con él hizo piezas súper clásicas. También se metía con el inglés. Tiene versiones, por ejemplo, de los Beatles increíbles, de Eleanor Rigby o Sgt. Pepper, temas de Nirvana, de Hendrix. La mina, bueno, tiene todo un disco dedicado a Cazuza, ¿no? Veneno Antimonotonía se llama. La mina se metía con el francés, con el inglés, con lo que fuera. Era una tipa que vivía al palo. que tenía esa impronta impresionante de la voz esa grave que tenía, tenía mucha presencia en escena, tuvo muchos quilombos en su vida y murió de sobredosis. Acá los dejo con una versión bellísima del tema de Paralamas, Lanterna dos Afogados. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Ya que estamos en Brasil, te cuento que salió en el diario de hoy, no, de hace un par de días, el 19, los indígenas Yanomami de Brasil en peligro por la minería ilegal. Cuando vivían en el Amazonas, era muy común que aparecieran garimpeiros. Los garimpeiros son las personas que buscan oro en los ríos, en los barrancos de los ríos, con unos motores, succionan el agua del río y le tiran con mucha presión a los barrancos y los desmoronan. Y ese barro que va saliendo, que tiene oro, después lo procesan con mercurio y ese mercurio va al agua y contamina todo. Y después viene Springfield y los peces de tres ojos. Las reservas indígenas donde viven los integrantes de la comunidad Yanomami están en la provincia, en el estado de Roraima, ¿no? Allá bien, bien cerca de Venezuela, bien arriba. Y bueno, el hallazgo de numerosos casos de niños Yanomamis con desnutrición grave, malaria, infecciones respiratorias en ese estado encendió las alarmas. Las autoridades abrieron una investigación por genocidio, enviaron alimentos de asistencia médica al territorio Yanomami es enorme, es como Portugal, más o menos de grande, y echaron a unos 20.000 mineros ilegales. Los indígenas acusan a estos buscadores clandestinos de oro de violar y asesinar a miembros de su comunidad. La actividad destruye la selva, los priva de uno de sus principales medios de subsistencia, la pesca, porque contaminan los ríos con mercurio, como te conté. En total hubo 400 operaciones en el territorio en 2023, con la incautación de 600 millones de reales, son 120 millones de dólares, según organismos federales, ¿no? Pero los garimpeiros retoman la explotación y la crisis humanitaria perdura en esta comunidad indígena de 30.000 miembros. Es muy compleja la realidad porque estos garimpeiros no son personas ricas, son personas muy pobres también del pueblo que van a hacerse la América, que van a la selva a salvarse y bueno, con equipos precarios y como pueden, luchando en la selva, desbastan y destruyen todo y justo en esa zona viven los Yanomamis y están re desprotegidos. Así que el gobierno de Lula da Silva declaró la emergencia en Roraima y va a ayuda federal para terminar con esta pesadilla para los indígenas. Estábamos en Brasil y nos vamos al encuentro de Seu. Seu es una cantante, una diva, es muy joven, es una de las cantantes, de las más jóvenes y de la escena pop y de la música MPB de Brasil, de la nueva época. Antes la escena era solamente São Paulo y tal vez Río, ¿no? Itapuá, Ipanema, los lugares favoritos de la música, Itapuá en Bahía, Ipanema ahí en Brasil. Ahí solo se concentraban los barcitos donde iba la gente a ver los músicos tocar. Pero bueno, hoy Seu es una de esas músicas que de esas cantantes que van por todo el país y que llevan la frescura de la música nueva, ¿no? Se llama María Duseu Whitaker Pozas, más conocida como Seu. Fue como un huracán cuando apareció, cantaba canciones de Bob Marley, por ejemplo, y música popular brasilera también, pero bueno, le fue súper bien. Vamos con un del último disco de ella, La Nave Va. Sabe. 27. No ha de cambiar el viento en los pinares, ni la lluvia cayendo sobre el rostro de los adolescentes que la aman y salen abrazados a encontrarla, cuando el amor y el mundo es para ellos un país habitable y poderoso. No cambia la ansiedad por reencontrarnos, que otros seres humanos desvirtúan con sus extraños ritos de exterminio, ni cambia la esperanza alucinante de salvar esta costra de universo hasta que alguien disponga a destruirla con un gesto científico y sin lágrimas. Nadie lo olvide, quedan aquí los huesos de nuestra humanidad montando guardia, testimoniando el juicio y el despojo, el esplendor y el humo, hasta que alguien rescate el horizonte, el canto de los pájaros señalará el lugar del infortunio y el viento construirá una fortaleza de muda soledad y transparencia. A veces cuando, como un buscador afiebrado, me la paso buscando antes del programa noticias o cosas interesantes que me llaman la atención, a veces se dan esas conjunciones, generalmente casi siempre, en el que en un mismo día o a lo largo de 2 días o 3 días aparecen en los medios distintas cosas que se relacionan entre sí y que te dan como 2 miradas sobre un mismo tema. En el suplemento cultural de la prensa salió una crítica cultural, una crónica, de un libro publicado en 1920 de Chesterton, En Tierra Santa se llama. El libro se llama La Nueva Jerusalén. Era el retrato, el comienzo del conflicto de Medio Oriente, pero en el año 1920, pensá que Israel fue fundada en el 48, después de la guerra, cuando Naciones Unidas le da el territorio al pueblo judío. El libro, pensado como un diario de viaje por encargo periodístico, en realidad, porque se lo habían encargado de un diario, abordaba temas que siguen vigentes un siglo más tarde, pasó más de un siglo ya, como la expansión del Islam, el poder del sionismo y la desgarradora historia de Palestina. Es la obra más discutida del brillante escritor inglés, dice la crónica que estoy mirando. Emprendió junto a su esposa en los últimos días del 19 de 1919, con su esposa Frances, un añorado viaje a Tierra Santa. La travesía nació como un encargo periodístico, pero a la postre terminó significando mucho más en la vida del incomparable escritor inglés. Fue un hito decisivo en su conversión al catolicismo y condujo a la escritura de La Nueva Jerusalén, uno de sus libros más valientes y sin duda el más discutido. El periplo, que incluyó escalas en París, Roma, Bari, Brindisi y de allí por barco hasta Alejandría en Egipto, luego hacia el este por tierra, en auto y ferrocarril, inspiró estos apuntes desde Tierra Santa, que como en la mayor parte de los trabajos periodísticos de Chesterton, son cualquier cosa menos anotaciones superficiales. Se encuentran en la obra los acostumbrados recursos literarios del creador del Padre Brown, su apelación a comparaciones símiles y metáforas, el razonamiento mediante analogías y paradojas, la gran visualidad de las imágenes que evoca, de las que se aprovecha para sacar conclusiones sorprendentes, a la que arriba luego de una paciente argumentación que siempre elige el punto de vista menos previsible. La idea era caminar hacia atrás, a través de la historia, hacia el lugar de donde nos vino la Navidad. Escapar de la asombrosa incongruencia del mundo moderno y encarar el problema de la civilización occidental como una adivinanza para ser descifrada o un nudo para ser desatado. El problema que esa ciudad medieval, donde muros y puertas y una ciudadela construida sobre una colina para ser defendida por arqueros, intentaba explicar el problema de la gran religión que ahí había, ¿no? El Islam y toda la conjunción con el mundo occidental, con los templarios, con los cruzados, mejor dicho, con los que iban a recuperar la Tierra Santa para el catolicismo, y todo lo que pasaba con los palestinos que vivían ahí, ¿no? Bueno, es muy interesante, la nota es muy larga, pero justo se junta con otra que salió en Página hoy, que hay un pibe, tal Mitnick, un recluta israelí preso por negarse a atacar Gaza. El precio de la rebeldía en Israel: rechazó el servicio militar por la opresión que sufre el pueblo palestino a diario, por la masacre que está ocurriendo. Este pibe de 18 años que rechazó el reclutamiento en el ejército israelí en protesta por la guerra de Gaza y la ocupación de Palestina, acaba de ser condenado por un tribunal militar a 30 días adicionales en una prisión militar. Y bueno, y no va a terminar ahí la cosa, ¿no? La está pasando mal por haberse negado a ir a un lugar que está totalmente bombardeado, perseguido, cuando ya se sabe que en realidad es un genocidio lo que está pasando ahí, porque hay una limpieza étnica, porque quieren echar a un pueblo que vivió desde hace miles y miles de años en ese mismo lugar. Bueno, cosas que pasan en este mundo nuestro. Ahora nos vamos a ir al encuentro de una orquesta, en realidad, increíble, de Tanzania, ¿sí? Tanzania queda allá re lejos en África, del otro lado, digamos, no de la costa oeste, que es donde nosotros siempre estamos escuchando música. Es cerca, él nació, el músico que vamos a escuchar, el líder de la orquesta, nació en Kindu, que es cerca, en realidad, de la frontera con el Congo belga, que hoy es la República Democrática del Congo, en algún momento fue Zaire también. El tipo se llama Ramazani Mtoro Ongala. En realidad se conoce hoy como Remy Ongala, y es el guitarrista y cantante de Tanzania que lidera la Super Matsimila Orquesta, que es una banda buenísima, que tiene como una performance en vivo de bailarines con sus trajes típicos, y es una orquesta bien power que recorre los escenarios de África y del mundo. Remy Ongala, en la década del 80 más o menos, era un músico en ascenso, le iba muy bien, empezaba a formar parte de la escena del soca, la rumba congoleña sería, se escribe Soukous, si lo quieren buscar, Soukous con K, se lee soca, es la música de Centro África, ¿no? Con violas bien eléctricas, bien rabiosas y mucha percusión, y muy rápida la música, ¿no? En el 78 él viaja para Dar es Salaam, que, bueno, ahí en Sudán, y se junta con la orquesta Makasi, ¿eh? Más tarde con su propia banda, orquesta Super Matimila, como te conté. En África las cosas son rarísimas, ¿no? El nombre Super Matimila en realidad era por el tipo que ponía la guita, porque era el dueño de los instrumentos de la banda y por eso le habían puesto ese nombre, ¿no? Ayudó esta banda a transmitir el soca, el soukous, por la subcultura musical de Tanzania. Ahí se llama ubongo, que es una palabra swahili para decir cerebro, ¿sí? Cerebro. Y con esa traducción se conocía a la música esta del soca, ¿no? Esto contribuyó muchísimo al desarrollo del hip hop de Tanzania, particularmente en la ciudad de Dar es Salaam durante la década del 90. La música ahí funciona como instrumento social, ¿no? Porque, bueno, en esas ciudades pequeñísimas tienen problemas sociales muy grandes, la pobreza, el SIDA en aquel momento, problemas de urbanización, la vida, como era muy complicada. Y el Sauti, o Jean Monje, es la voz del pobre, ¿eh? Y es lo que utilizaba Remy Ongala en sus letras, ¿no? Ubongo suele ser percibido tanto como por los artistas como también por los oyentes como música consciente. El ubongo es una música consciente, por eso cerebro. Es un estilo que contribuye activamente con comentarios sociopolíticos, con comentarios sociales sobre la vida de las personas pobres, y esto contribuye muchísimo a formar un paisaje cultural en Tanzania, luchando por la abolición del racismo, las injusticias sociales. Y Ongala es un especialista de eso, porque le metió mensaje a todas las letras, y por eso la gente lo conoce como el Dr. Remy, porque el tipo era súper importante para la cultura de su país. Cuando termina el dominio colonial en el 61, Julius Nyerere, que era el presidente, predicó el valor de la umjama, o la familia, como un componente básico del nacionalismo de Tanzania, ¿no? Poniendo énfasis en la igualdad, en la justicia. Y este es el tema recurrente en la música de muchos artistas de Tanzania, incluido Remy Ongala, un tipo que tiene una carrera buenísima. Murió en el 2010 en su casa en Dar es Salaam y bueno, es el prócer de la música de Tanzania. Tiene una canción muy importante que se llama Kipenda Rojo, que la utilizaron en una película de Oliver Stone, le fue muy bien. Nos vamos a meter con la Super Matimila Orquesta de Tanzania, haciendo primero Nasik y después Kipenda Rojo, el tema que les dije de la película. Con ustedes, Remy Ongala de Tanzania. Thank you.

Luego de escuchar la música de Tanzania, vamos a ir al encuentro de un etíope, o sea, de ese mismo lado del África, pero en la otra punta, de África casi del sur, allá al cuerno de África, allá bien al oriente. Se llama Girma Beyene, en Amharic, en idioma amárico, es de Addis Abeba, de la capital. Letrista, compositor, arreglador, vocalista y pianista. Es uno de los más activos y tuvo su momento de gloria durante la era dorada de los discos de vinilo. Los discos de vinilo etíopes, que fue entre el 69 y el 78. Esa década fue la época de oro de los vinilos, como les cuento muchas veces, de las noches de Addis Abeba, donde se grababan esos compilados o esos discos en solitario. Él grabó cuatro canciones como vocalista, pero bueno, arregló más de 60 y colaboró con otros 25 temas, ¿no? Él se tuvo que ir de Etiopía durante la dictadura militar de Derg, que fue un momento así bien, bien difícil. Se fue a vivir a Estados Unidos en ese momento, desapareció en la diáspora y dejó de tocar música, ¿no? En el año 2017 recién aparece un disco de él en la colección Ethiopics, esa de Buddha Music. Aparece también en el compilado de 2008, que es Swinging Addis, que yo paso a veces a Samuel Belay de ese disco. Y bueno, después la guía aproximada de la música de Etiopía del 2004, eso es de World Music Network. Y el volumen 22 de la serie Ethiopics está dedicado al Emayehu Eyete, con Girma Beyene, que es este que estamos escuchando hoy, del año 2007, editado por Buddha Music, ¿no? En Errores a Propósito también, Girma Beyene y Akale Gube, en el 2017 sale este disco compilado que te dije de Buddha Music, que es el número 30 del compilado. Es un músico que no es tan conocido en Occidente, pero bueno, Etiopía es un lugar bastante raro, ¿no? Bastante, digamos, inexplorado en la antigüedad. Era un país que no había sido nunca conquistado, ¿no? Es un país que quizá por su geografía, ¿no? Por el relieve de sus montañas, está ubicado en el cuerno del África, ¿no? Y es bastante escabroso el Valle del Rift y todas las montañas que quedan a sus alrededores. Y es un reino muy antiguo, ¿no? Desde la antigüedad se la conocía como Abisinia, ¿sí? Abisinia era el reino que quedaba allá en el Alto Egipto, ¿sí? Pasando las cataratas donde nacía el río Nilo. Después de eso venía Abisinia, este país sin litoral que está situado ahí en el cuerno del África. Un lugar muy, muy inexplorado y también conocido como indomable, ¿no? Porque nunca lo pudieron conquistar, ¿eh? Nunca ningún país lo pudo conquistar, ¿sí? Ese que se escucha ahí es Girma Beyene. Vamos a escucharlo y los dejo con ellos. Elegimos dos temas de él, están buenísimos. Este se llama Enkeye Le Beyesh y después Set Alamenem. Girma Beyene.

ካላስበው ተለየሽ ካንቺ ወዲያ ሴት አላምንም ለማግኘት አልሞክርም ካንቺ ወዲያ ሴት አላምንም ለማግኘት Vamos al encuentro de un saxofonista que me encanta, es noruego, se llama Jan Garbarek, toca saxo tenor, soprano, también toca la flauta y ha tocado muchas veces con Keith Jarrett, con Gismonti, con Gary Peacock, con Vitus, con Zakir Hussain, tiene una trayectoria dilatadísima, es un tipo grande, ¿no? El tipo es del 47, ¿sí? Tiene 76, 77 años, tiene, bueno... un saxo súper característico, cuando lo escuchás muchas veces te das cuenta que es Jan Garbarek, pero bueno, lo que me gusta de él es un poco la tradición que tiene de fusionar, de hacer música étnica del mundo, ¿no? Y tiene dos discos, al menos yo tengo dos discos de él, uno se llama Song for Everyone y el otro es Vision, que son grabados con Zakir Hussain de la India, con un montón de músicos re grosos, y la verdad Shankar no es Ravi Shankar el sitar, sino el otro, el violinista, creo que es el sobrino, y juntos hacen este disco Songs for Everyone, Jan Garbarek y Shankar, ¿no? Yo los tengo así agendados siempre como Garbarek Shankar. Pero bueno, tienen varios discos más, tienen una trayectoria buenísima. Es un tema que me acompaña hace muchos años y que cuando lo pongo me transporta. Así que con ustedes los dejo con Garbarek Shankar. Thank you. del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Y a menudo lo que parece un chiste, un relato fantástico, como este de Borges, tiene una correlación con la realidad. En el rey Carlos III encargó un mapa de América del Sur y luego lo prohibió porque era demasiado preciso. Su autor, el cartógrafo Juan de la Cruz Cano, cometió el error garrafal: entregar un trabajo especialmente bueno en tiempos especialmente convulsos. A Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, el celo profesional, le jugó una mala pasada. En 1764 asumió el encargo de Carlos III de elaborar un mapa de Sudamérica. El geógrafo este puso tanto empeño, tanto se volcó en el proyecto y tan preciso fue el resultado final que al contemplarlo el rey quedó espantado. Su mapa era una auténtica joya cartográfica, pero acabó condenado por el Borbón. Por orden expresa del conde de Floridablanca, las contadas copias del mapa se esfumaron como si jamás hubiesen existido. El gobierno suspendió la impresión del plano y recogió todos los ejemplares que pudo para guardarlos bajo llave. Un buen trabajo en malos tiempos, ¿sí? Porque no querían que los otros, los rivales, Portugal y otros países que competían por la América Latina, supieran tan detalladamente de lo que contaba este continente. Historias que se repiten en la ficción y en la realidad. Nos vamos al encuentro de Kiran Ahluwalia, una música que me gusta muchísimo. Es hindú, pero en realidad es canadiense. Desde muy chiquita está comprometida con la música de la India. Tiene un especial llegada al folk de Punjab, del Punjabí, que es la zona norte de la India, la que limita con Pakistán, la música clásica devocional y, bueno, cantos muy, muy frescos, muy, muy especiales, parecidos al Qawwali. Pero bueno, Kiran Ahluwalia, que es la cantante que vamos a escuchar, ya ha entrado en el mundo. Hoy recorre todo tipo de colaboraciones. Yo siempre paso la que está con Tinariwen Mus, que es el tema de Nusrat Fateh Ali Khan de Pakistán. Hoy traje un tema de ella que tiene un video espectacular, si lo querés ver en YouTube. Se llama Hayat, Hayat. Ella va recorriendo todo Varanasi, Benares, en un barco, y va bailando y cantando, y te muestran todas las escenas de la India, de toda la gente que va al río sagrado a bañarse, a que su agua purifique a la gente. Es la cantante Kiran Ahluwalia, una de las mejores cantantes de hoy de la India. Sigh. así como en otra época, para emitir moneda, debía estar esa emisión sustentada en el oro, ¿eh? Y Estados Unidos fue el culpable de haber roto, ¿no?, lo que era la referencia al patrón oro. Y ahí empezó el descalabro. Y además la utilización abusiva, unilateral, de ese privilegio que nadie le dio a Estados Unidos. Ellos, imperio al fin, se lo abrogaron. Y han inundado este mundo de dólares que no tienen ningún valor. Han comprado, como dijo Fidel, medio mundo y más, con puros papeles que no tienen más valor que lo que cuesta el papel, pues. Y bueno, en un país que se cae a pedazos, acordate que el sábado, entonces, no, mañana el paro es a las 6 de la tarde en la Plaza de Luyao, acordate, ¿eh? En un país en que no se puede comprar nada, que está todo re caro, lo único que se puede comprar es un radical. Nada personal contra quienes votaron el modelo Titanic, simplemente hay que recordarles que solo tiene botes para primera clase, ¿eh? Nos vamos a meter con lo prometido. Les dije que Kiran Asluwalia tocaba a veces con Tinariwen y tiene el tema ese larguísimo con el tema de Nusrat. Se llama Mast Mast. Los Tinariwen son, significa los desiertos en el idioma Tamasí, que es un grupo del Teneré, del desierto del Teneré. Son Tuaregs que se conocieron en un campamento. Son tremendos. Tinariwen con Kiran Asluwalia. Mm-hmm.

como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías, y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano pueda estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Estuvimos con Ale Garrido en los controles, estamos en vivo, acordate que el programa va también los jueves de 10 a 12, los sábados, también sale por Sierras de 8 a 10 de la noche. Nos vamos a ir con dos en el Día del Músico, con dos músicos gigantes. Tomás Mapfumo, el revolucionario de Zimbabue, el pibe del pueblo Yona, que le puso voz y pasión y música a la revolución en Zimbabue, el tipo más grosso de Zimbabue, haciendo un temazo. Nos vamos con dos temas. Primero, Tomás Mapfumo en Dave Cuenda, y después con el Flaco Spinetta en el día de su cumpleaños, el Día de la Música, la aventura de la abeja reina. Nos escuchamos acá en Las Chacras, la mejor radio del Valle de Tras la Sierra. Yeah. jardines me llama sin cesar. La lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. De los muros oigo algo que me dice: bienvenidos, bienvenidos aquí a esta caverna. Supongo que te acostumbras al silencio mundo y peor que estén como el propio mar. Las luces temblaron con